Qué garrón, che, llega el otoño y estos hippies no organizan una peña ni en pedo, solo tocan para los turistas, che.